Aquí comienza Así canta el sur. Así es el sentir de nuestra tierra. Así canta el sur. Reciban mis mejores saludos y sean bienvenidos a este nuevo capítulo de la serie Así canta el sur. Debido a su duración, hemos dividido este programa en dos partes, ofreciéndoles hoy la primera de ellas. En la Puebla del Río, en la provincia de Sevilla, en el margen derecho del Guadalquivir, en tierra de marismas, en los aledaños del Coto de Doñana, donde se sabe de cante, de caballos, de toros y de devoción mariana a la Virgen del Rocío, nacieron allá por el año 1968 al mundo discográfico un grupo que, pasado el tiempo, se convertiría en el más importante de la historia del cante por sevillanas: Los Romeros de la Puebla. Toda una vida cantando y con la misma ilusión. Toda una vida cantando y con la misma ilusión, de aquella vez la primera que la musa nos llamó. Le cantamos con orgullo a la noble Andalucía, a la noble Andalucía, que por grande que sea el mundo, más grande es la tierra mía. Toda una vida cantando, entregando el corazón, sin tus manos en la sed, que lo quiera Dios, los Romeros de la Puebla. A mediados de los años 60 del pasado siglo, en la Puebla del Río, varios amigos de la misma localidad fundan un conjunto de cante por sevillanas con el nombre de Los Rocieros de la Puebla. Los primeros componentes fueron José Manuel Moya, Manuel Morón, Francisco Vázquez, Faustino Cabello, José Lovera y Francisco Arillo, comenzando así la historia de lo que posteriormente sería el grupo Los Romeros de la Puebla. En 1966, este primitivo grupo, Los Rocieros de la Puebla, comenzó sus primeros pasos como aficionados en la taberna del Soberao, con el objetivo de recaudar fondos para construir una casa en la aldea del Rocío para la hermandad de la Puebla del Río. No tiene casa, no tiene casa, la Puebla en el Rocío, no tiene casa, la Puebla en el Rocío, no tiene casa. No tiene casa, tiene un cielo de estrella y de esperanza, tiene un cielo de estrella y de esperanza. La Virgen dice, el día que la tenga, la Virgen dice, el día que la tenga, Dios la bendice. Una vez reestructurado el conjunto en cuanto a sus componentes, junto al compositor Martín Vega Sanz, profesor de primaria y también natural de la Puebla del Río, y a raíz de la idea de Rafael Cruz Armesto, delegado de la compañía de discos Hispavoz en Sevilla en aquellas fechas, renacen con el nombre de Los Romeros de la Puebla, denominación que han conservado a lo largo de toda su vida. El título del grupo obedece al apodo que reciben los peregrinos que acuden a una romería, de ahí romeros. Y también a ser todos sus componentes vecinos de la Puebla del Río, municipio marismeño de la provincia de Sevilla. ¿Con qué edad empezaron ustedes? Antes de 18, 19, 23, yo... Sí. Hombre, yo era el mayor, que yo, como bien sabe que ya lo he dicho, pues dejé de jugar fútbol, cogí un problemilla de enfermedad y tuve que dejarlo, pero que no era de mucho problema, las mídolas me tuvieron que quitar y se quitó el problema. Casi apagado y una garrafa de moto, vámonos para Soberao, ver a la huelga flamenca que habemos organizado. Garrafanes Soberao, garrafanes Soberao, con una roba de moto que no me falta. Los romeros de la Puebla siguieron la estela iniciada por otros grupos pioneros de las sevillanas, como los hermanos Toronjo y los hermanos Reyes, convirtiéndose con el tiempo, por su calidad interpretativa y creadora, en el grupo más importante de la historia del género. Es la única formación en el mundo que se ha mantenido con sus integrantes originales hasta nuestros días, figurando por ello en el libro Guinness de los récords. Difícil conseguir esa permanencia. Verdad que es difícil, ¿eh? Yo creo que una de las cosas también importantísimas en la vida de Romero, de que hemos sabido, cuando ha habido algunos problemas, que lo hay en las mejores familias, pero hemos sabido pararnos y pensar, y si ha habido que pedir perdón por ciertas cosas, pues se ha pedido y la cosa ha sido lo más importante, ya no el seguir nosotros, sino también que era el vivir de nuestra familia. Hemos mirado todas esas cosas que ha sido importantísimo y que hoy nos damos cuenta de que se ha logrado sin esa intención, digamos, de que reconozcáis lo difícil que es la convivencia y de estar 40, pero 5 o 4 estuvimos antes de que grabáramos, así que son toda una vida, como dice el disco, juntos. Han visto nacer y morir a través del tiempo a grupos y solistas del mundo de las sevillanas, siendo espejo donde todos se han querido reflejar. Artistas de artistas y admirado por todos sus compañeros de profesión. 45 años de carrera musical lo avalan. Toda la vida cantando, viendo los días pasar. Viendo los días pasar. Toda una vida cantando, viendo los días pasar. De escenario en escenario, desrozando la mitad. Le cantamos a Sevilla, a su girar de altanera, a su girar de altanera, al río con sus orillas, al campo de Macarena. Toda una vida cantando, entregando el corazón, cinco hermanos en la seda, y hasta que lo quiera Dios, los romeros de la Puebla. Naturales de la Puebla del Río, Juan Díaz, Faustino Cabello, Manolo Cabello, José Angulo y José Manuel Moya son los integrantes invariables desde sus inicios discográficos allá por el año 1968 hasta hoy. Toda una vida cantando, que vamos a celebrar. Que vamos a celebrar. Toda una vida cantando, que vamos a celebrar. Con aquella sevillana, la que cuesta en dormida. El embarque de ganado, rociera hasta que muera, rociera hasta que muera, solano de la marisma, tiempo de Tente y Manuela. Toda una vida cantando, entregando el corazón, cinco hermanos en la senda, y hasta que lo quiera Dios, los romeros de la Puebla. Toda una vida cantando, queremos agradecer. Queremos agradecer. Toda una vida cantando, queremos agradecer. Manolo, Pepe, Faustino, Juan Díaz y José Manuel. A nuestros padres y hermanos, nuestra mujer, nuestros hijos, nuestra mujer, nuestros hijos, a ese viejo soberano y a la Virgen del Rocío. Toda una vida cantando, entregando el corazón, cinco hermanos en la senda, y hasta que lo quiera Dios, los romeros de la Puebla. Nunca han faltado a su cita anual con su disco de sevillanas. Además de esto, en varias ocasiones nos han deleitado con dos obras en el mismo año, con discos tan destacados como Misa de Alba en las Marismas, de 1978, Homenaje a Poetas Andaluces, en 1983, presentan Rocío, 1985, Camino de Vuelta, en 1994, o la más reciente, Sinfonía Marismeña, en el año 2003. Dice cantar, dice Andalucía, quien dice pero hagamos un alto para conocer a sus componentes. José Manuel Moya Díaz fue jugador en el Coria Club de Fútbol para posteriormente ascender al Sevilla Fútbol Club, donde llegó a jugar en Primera División y posteriormente en el Recreativo de Huelva. Aquejado de una enfermedad renal, tuvo que abandonar el fútbol y dedicarse a su otra gran pasión, la música. Aquí comenzaba a nacer el grupo Los Romeros de la Puebla. A mediados de los años 60, formó un grupo de sevillanas que se hacían llamar Los Rocieros de la Puebla, después Los de la Puebla y por último Los Romeros de la Puebla. José Manuel Moya toca la guitarra y el piano, instrumentos estos con los que elabora la mayoría de sus trabajos musicales. Ha sido productor de varios discos. Vive actualmente en el lugar donde estaba el antiguo Soberao, lugar donde, como ya les he contado, se formó el grupo. Faustino Cabello. Faustino, aficionado al cante que le venía de herencia de su padre, trabajaba como labrador y cargaba camiones de grava. En sus comienzos participó en varios concursos de cante flamenco, llevándose consigo el primer premio. Fue uno de los primeros componentes, junto a José Manuel Moya, del grupo primitivo Los Rocieros de la Puebla. Canta fandangos y ha hecho los solos en muchas de las sevillanas, y en varios temas hace el cuerpo de las sevillanas y luego el resto de las voces hacen el estribillo. Algunos de los temas son El mundo mal repartido o Espigas de tu semilla. Entró en el mundo de la composición en el año 1998 con el villancico Año Nuevo, y a partir de ahí ha colaborado en los últimos discos de Los Romeros de la Puebla como compositor. José Angulo. ¿Y qué me importa que venga mi alma a la luz del día? La luz del día, ¿qué me importa que venga? La luz del día, ¿qué me importa que venga? La luz del día. Pepe entró en el grupo Los Romeros de la Puebla por su amistad con José Manuel y con Faustino. La voz de Pepe hizo de alto en muchos temas de Romeros en sus discos iniciales, y es, junto a Manolo, una de las voces graves del grupo. Pepe es conocido también por su sentido del humor y es frecuente escucharle contar alguna anécdota o algún chiste. Antes de entrar en el conjunto, trabajaba como labrador, siendo su gran pasión los caballos y la vida rural. Manuel Cabello. Es hermano de Faustino Cabello. De niño perteneció a varios coros de campanilleros y cantarle a la Navidad ha sido una de sus grandes pasiones. Triana limita al norte con un tejado alfarero. En su pueblo es conocido como el Ruiseñor de la Puebla, ganando varios concursos de cante flamenco. En su juventud trabajaba junto a su hermano como labrador. Manolo es, junto a Pepe, la voz grave del grupo. Es la voz que le da cuerpo al conjunto para destacar en las notas más altas. Eran frecuentes las portadas de los discos donde salía con sus gafas de sol. Con ella figuró en todas las carátulas hasta el año 1989, donde ya perdió dicha costumbre. Es aficionado al fútbol. Es bético de toda la vida. Afición que combina con su otra gran pasión, el mundo del cine, aparte del cante, naturalmente. Manolo hace los solos en algunos temas de Romero, como por ejemplo el famoso Coplas de Triana, o junto a su hermano Faustino en temas como De mi padre aprendí yo o Mi perro, qué buen amigo. Hizo los saltos de la famosa Marineras de Mazagón del año 1971, entre otras. Juan Díaz. Suena campanas al vuelo, la Puebla se va al rocío. Juan siempre ha tenido otra gran pasión aparte de la música, la pintura. Antes de pertenecer al grupo, elaboraba carteles publicitarios. Ha realizado obras complejas en el mundo de la pintura. Además, ha elaborado las portadas de los discos Con amor a mi tierra, del año 1989, y La marisma me llama, del año 2000. Es admirador del estilo pictórico de Murillo. Es conocido en su pueblo como Juan el Pintor. Dentro de la formación, Juan Díaz ha destacado en las notas agudas junto a Faustino Cabello. Como particularidad, en el disco del año 1978, Sevillanas para una nueva Andalucía, su voz es la que más destaca. José Manuel Moya cuenta la anécdota del reencuentro con Juan Díaz, que se produjo en un campo de fútbol donde Juan estaba pintando una valla publicitaria. Bueno, mejor los escuchamos a ellos. Este tiene guasa. Siempre sale con el fútbol, claro. Claro, porque pega los regates. O tú usabas otra cosa, que yo estaba pintando los rótulos, los letreros que había en el campo de Sevilla, y estaba entrenando. Y me dice, ¿qué haces tú aquí? Y digo yo, ¿y tú? Es verídico, con campanas, porque yo soy rotulista también. Y pinto. Juan, ¿qué haces tú aquí? Dice, ¿y tú? Es una anécdota, pero cada vez que nos acordamos nos reímos. Pero que es verdad, es cierto. Es cierto, es cierto. Era rotulista con Camacho. Lo hizo, y hacía los rótulos del campo de Sevilla y los del Betis también. Un día pinté un rótulo de Taisa, y el fondo era en blanco, y me iría a pintarlo. Y llegaban a entrenar en el Betis y los puse todos los coches blancos. Son anécdotas que me han ocurrido. Es que te digo una cosa, éramos descuidados, ¿eh? Éramos descuidados. Y él, que no sabía quién había ganado. Bueno. Yo no sé si es verdad o mentira. Dicen que yo, al terminar un partido, le pregunté cómo habíamos quedado. Eso es cierto, vamos. Bueno. Así que ya estaba haciendo Sevillana jugando al fútbol. Sí. Yo estaba haciendo. Venga, vamos a retomar la música otra vez. Vamos a retomar la música. Los Romeros de la Puebla, aquella noche en Sevilla, que la música aquí, quien la pone es José Manuel Moya. pequeñito comentario de esta sevillanita, si te... Hombre, si te acuerdas, porque si no, no te acuerdas. No, la si verdad. Si te acordaba del resultado, pues no creo que te vayas a acordar de la Sevilla. Yo creo que no me acuerdo. Era una noche en Sevilla y ya está. Hasta ahí llego. Bueno, pues ¿para qué vamos a complicarnos más la vida? Aquella noche en Sevilla, los romeros de la Puebla. Me puse a escribir cosas de Sevilla. Juan Díaz es otro de los ejes importantes de los romeros de la Puebla, componiendo sevillanas desde el año 1978 hasta la actualidad, iniciándose junto a Paulino González con un tema titulado La Puebla Rosiera. Juan toca la guitarra desde los comienzos del grupo con un estilo inconfundible. Entre sus obras más importantes destacamos Guadalquivir, Rosiero hasta que muera, El viejo arca, Gracias mujer, Sevilla o Una noche en el camino, entre muchas otras. El conocido compositor y productor Paco Coria ha sido el autor literario de sus principales obras, del cual es buen amigo desde hace décadas. Su primera participación juntos fue en el año 1983 con el tema Que la tengo que llevar, y desde entonces la mayoría de sus composiciones han sido escritas por dicho autor. Tanto José Manuel Moya como Juan Díaz han compuesto temas para innumerables artistas. ¿A cuántos le habéis hecho temas? Muchísimo, muchísimo. Moya mucho más que yo, pero hemos trabajado bastante para mucho. ¿Para qué lo aumenta todo? Un montón. A Bruma le echamos unos pocos de años discos enteros, a Marismeño, a María La Colina bastante también, al grupo mío mucho, y a varias gente también. Bueno, yo voy a mentar a otros pocos, ¿no? Venga de ahí. Yo voy a mentar a los demás, porque de los más así les he hecho a todos. Pero él he hecho a Isabel Pantoja, a Manolo Escobar, a Betty Misiego, a yo qué sé, a Gracia Monte, a María del Monte, a María la Colina, a Marismeño, a todo el mundo, a Turronero, yo qué sé, a montones. A montones. Viejo arca madre, que ya es primavera, que ya es primavera. Abre viejo arca madre, que ya es primavera. Como ya indicábamos al principio, grabaron su primer disco en el año 1968 en la casa discográfica Hispavoz. Tal y como ellos cuentan, tomaron un tren dirección a Madrid, donde le esperaban Alfonso Eduardo Pérez y José Blas Vega, productor y responsable artístico de flamenco y folclore de la discográfica por aquellos años, concluyendo la grabación en el mismo día, algo impensable en estos tiempos. Estos 12 temas fueron los primeros compases que suenan a romeros, con el estilo inconfundible de la Puebla del Río, de la mano de Martín Vega Sanz como letrista y José Manuel Moya como compositor musical. Un álbum titulado Sevillanas, con temas emblemáticos como Sevillanas de la Barca, también conocidas como Arrecoge la Vela, Traición o El Romerito, entre otros. Un disco innovador en este género, con el estilo particular de la guitarra de Félix de Utrera. Arrecoge la vela del bote, que el viento ya se fue. El viento ya se fue y tú no dejes de bogar, y tú no dejes de bogar, no dejes de bogar, que el puerto ya se ve. En el puerto está la noche, el día y el amor, la noche, el día. alegría y el amor, recuerdo del ayer que el aire se llevó. Suelta el timón, deja el bote a la deriva y a recoger en la quilla, deja que la sola lleve los recuerdos de tu día. El puente de la Oli dice que se está cayendo. Dice que se está cayendo, y el puente de la Oli, y el puente de la Oli, y el puente de la Oli dice que se está cayendo. Dice que se está cayendo, todos los años lo dice, todos los años lo dice, todos los años lo dice, pero sigue resistiendo. Pero sigue resistiendo, oye que no sabe la gente que hay un aerociero que lo sostiene en los brazos mientras pasan los romeros. Al principio, en sustitución de Juan Díaz, que estaba haciendo el servicio militar por aquel entonces, iban acompañados en sus actuaciones por Joaquín de Parada como segunda guitarra. Han compartido escenarios con cantantes de la talla de Rocío Jurado, Lola Flores, Rafael, Joan Manuel Serrat, Isabel Pantoja, Chiquetete, Bambino, Los Pecos, Enrique Montoya y todos los artistas del mundo de las sevillanas. Por nombrar a los más destacados, los hermanos Reyes, los Marismeños, los Rocieros, Sal Marina, Ecos de las Marismas, los de la Trocha, Manuel Horta, María de la Colina, Cantores de Hispalis, Ecos del Rocío, Las Carlotas, Brumas, El Mani y un largo etcétera. Han sido requeridos por las principales cadenas televisivas para sus programas estrellas. Han actuado en multitud de países, tanto de Europa como América, y por supuesto en la mayoría de regiones españolas. En sus galas, su puesta en escena siempre se ha caracterizado por su indumentaria campera y andaluza, con sajones, sombreros de ala ancha y chaquetillas cortas. Intervienen en Mayorales, obra teatral de Salvador Tábora, estrenada en la inauguración de la séptima edición de la Feria Mundial del Toro, celebrada en Sevilla. Y en 1991 participan en la película Sevillanas, bajo las órdenes de Carlos Saura, junto a un plantel de artistas de primerísimo nivel. Yo conocí un camino hace mucho tiempo ya. Hace mucho tiempo ya. Yo conocí un camino hace mucho tiempo ya. Sin límite ni frontera, sin escuela platea. Sin escuela platea, con un puente de madera, sin altura ni ya. Hay puente de la Oli, como cuida al pasar. Así volviera ese tiempo que se fue. Esa gente tan sincera que me enseñaron a ser los fieles hasta que muera. ¿Y qué tal la experiencia cinematográfica? Hombre, también fue bonito porque siempre se tiene contacto con gente del cine que también tiene su vivencia, su forma de ver las cosas. Y la verdad que una experiencia más y se comenta. Sirvió de mucha satisfacción. Sí. Está metido en el flamenco también la gente y eso fue bueno. A tu lado seguro caminé, sin ningún temor. Sin ningún temor, a tu lado seguro caminé, sin ningún temor. Y si en un mal momento tropecé, tu mano me ayudó. Sí. Como tiene que ser, tú has sido igual conmigo, y es que somos hermanos y a la vez también somos amigos. Hermanos, unidos hasta el fin, seguiremos los dos, será mucho más fácil conseguir más simple nuestro avión. En sus actuaciones ha destacado siempre la presentación de José Manuel Moya como portavoz y representante del grupo. En muchas galas, los dos hermanos, Faustino y Manolo Cabello, deleitaban al público con temas representativos como Hermanos o el famoso y enigmático Consejo, tema original de los Paquiros. Siempre han sabido satisfacer a su público y a la vez han sido correspondidos con cariñosos aplausos y ovaciones. Entre sus espectáculos más famosos destaca El Camino de Ida y Vuelta, compuesto por ambas obras y con la salve del disco Misa de Alba en las Marismas. Es un espectáculo que Romeros hacen en ocasiones especiales, llevando un grupo de actores, una proyección con imágenes del Rocío y un narrador. Como curiosidad, el tema Tiempo Detente lo cantan a dúo con el público. Entre sus representantes, a lo largo de su carrera, se encuentra el también autor Diego Ibáñez o Juan Antonio Pulpón. En su discografía han participado autores de reconocido prestigio en el mundo de las sevillanas. Desde sus comienzos, Martín Vegasán, Aurelio Verde, Juan de Dios Pareja Obregón, Paco Coria, Paulino González, El Padre Quevedo, Joaquín Sánchez Morales, Manuel Garrido, Juan Pablo Pérez Romero, Manolo Jalón, Hermanos Martínez Bizcocho, Juan Antonio Hurtado, Luis y Carlos Varas y Francisco de Juan, entre otros. Como autores musicales, José Manuel Moya y Juan Díaz. En el año 1998, Faustino Cabello debutó como autor en el tema Año Nuevo, del disco de villancicos Al Compás de la Navidad. Cabe destacar a los autores más importantes de su discografía y con los que han cosechado más éxitos. Aurelio Verde, autor de Sevillanas 72, Sevillanas 73 y Sevillanas 74, donde se incluyen algunos de los temas más importantes de su carrera: El Embarque de Ganao, Solano de las Marismas o Las Llanuras Ardientes de las Marismas, por citar solo tres, además de una obra temática titulada Camino de Vuelta, y éxitos tan destacados como Viva mi Andalucía, El Sol de la Mañana o ¿Qué se habrá creído el tiempo? El embarque de Ganao levanta una polvareda. Levanta una polvareda, el embarque de Ganao levanta una polvareda. El embarque de Ganao levanta una polvareda. Levanta una polvareda, los toros son negra sombra que avanza por la vereda. Los toros son negra sombra que avanza por la vereda. Van a la feria de España, San Isidro y San Fermín y los demás confianza. Siempre lo más escogido muere que la más escasa. Hay sevillano que pasa por ver a Vela Giralda. Por ver a Vela Giralda. Hay sevillano que pasa por ver a Vela Giralda. Y ni siquiera te digna pararte para mirarla. Pararte para mirarla, mira cómo es oscurita por el barrio Santa Cruz. Le van diciendo a Sevilla lo que no le dices tú. ser tú. Tiene que ser de España la que venga de Cuy. La cosa que tiene España al pie del Guadalquivir. Anda perdido en los mares, anda perdido en los mares, el niño que tú querías, anda perdido en los mares, buscando a tu persona, un tesoro de corales. Escribe al marinero, escribe al marinero, escribe al marinero, en el papel de las cubas, con la tinta de los cielos. Y que tu carta le llegue, y que tu carta le llegue, y que tu carta le llegue entre los dedos del viento cuando menos se lo espere. También subrayamos a Martín Vega, por ser uno de los responsables del inicio del grupo y el autor literario de sus dos primeras obras. Le corresponden éxitos como Sevillanas de la Barca, Traición, Sus Caracoles o Sevillanas del Recuerdo. ¿Qué recuerdo me trae el mes de mayo? El mes de mayo, ¿qué recuerdo me trae el mes de mayo? Cuando yo te montaba en mi caballo, yo te llevaba y a mi grupo orgulloso me paseaba y la gente del pueblo lo envidiaba. Mala partida, te casaste con otro, no fuiste mía, ahora tengo esta pena que no dormía. Era como una paloma tan fina y tan distinguida. Mira, esta distinguía era como una paloma, era como una paloma, era como una paloma tan fina y tan distinguía. También esta distinguía el pelo con el aroma, el pelo con el aroma, el pelo con el aroma de rosada de Andría. Pero ni el perro sabía que tu sola seguía y la gente comentaba, pobrecita la paloma que la guía la alcanzara. ¿A dónde va esta sola que tan deprisa camina? Que tan deprisa camina, ¿y a dónde va esta sola? ¿Y a dónde va esta sola? ¿Y a dónde va esta sola que tan deprisa camina? Que tan deprisa camina, con sombrero de pastora y capa de peregrina, si no va rusa la aurora, la estrella que la ilumina. Estrella que la ilumina, guardante reina divina, y a tu casa en el rocío, que transmite como mío, que vea la golosina. Manuel Jalón ha escrito bellísimas páginas de poemas a los que José Manuel Moya les ha puesto música, como Candelas del Camino, Triana, Peregrino, En Sevilla es Primavera, Carmela, Pregones de Sevilla o La Marisma me llama, entre otros. Me llama, que la marisma me llama, me llama. Roba mi sueño en la noche y antes de que llegue el alba, y antes de que llegue el alba, vuelo España por el coto de Doñana. Y cuando el alma me llama, mi cuerpo huele a romero y a tomillo de almohada, y mi cuarto a la candela que alumbra la madrugada. Cielo pobre es su manto de luna y de lucero, de luna y de lucero. El cielo pobre es su manto de luna y de lucero. El cielo pobre es su manto de luna y de lucero. De luna y de lucero. El romero la candela derrama y tronco seco. El romero la candela derrama y tronco seco. Echa un tronco de ese fuego, dame una copa de vino, dame una copa de vino, que me alivie la garganta pa' cantar con mis amigos. Eso la dice la luna, que se primavera, que Sevilla es primavera, eso la dice la luna, que Sevilla es primavera, eso la dice la luna, que Sevilla es primavera, que Sevilla es primavera, y cogido de la mano, se va por la calle Feria, y cogido de la mano, se va por la calle Feria. Si no quieres encontrar, no nos busques en el cielo, no nos busques en el cielo, porque el cielo está en Sevilla y por Sevilla me muero. Paco Coria es uno de los autores más relevantes. Comenzó a escribir para los romeros de la Puebla en el año 1983. Siempre ha sido letrista exclusivo de Juan Díaz hasta el año 2006, que también escribía temas musicados por José Manuel Moya. Paco Coria es el autor literario con mayor número de temas en el grupo y ha cosechado decenas de éxitos como Una noche en el camino, Ese que va entre los pinos, Gracias mujer, Rociero hasta que muera, Sevilla universal, El viejo camino, La semilla rociera y un largo, larguísimo, etcétera. Pensando que no puede ser. ¿Cuántas veces te acuestas pensando que no? Destacamos autores como Juan de Dios Pareja Obregón por su riqueza literaria, responsable de temas tan emblemáticos como Río Guadalquivir, De aquellos tiempos, Día de Tentadero, o su doble álbum del año 2003, Sinfonía Marismeña. Esos tiempos que se fueron en los campos de Sevilla, en los campos de Sevilla, esos tiempos que se fueron en los campos de Sevilla, eran anchos los sombreros y cortas las chaquetillas. Y cortas las chaquetillas, fumaban tabaco negro y eran hombres tan cabales que se le veía de lejos su respeto y sus modales. Su respeto y sus modales, y esta estampa tan campera, y esta estampa tan campera, lo mismo entre los trigales, a caballo en la vereda. Marisma, marisma llana, donde la alondra se cría, donde la alondra se cría. Marisma, marisma llana, donde la alondra se cría y se dora en la besana, con el sol de Andalucía. Con el sol de Andalucía, el cortillo se encalana, vistiéndose de amapola, forma con los aramagos nuestra bandera española. Nuestra bandera española, el día de Pentaero, y los héroes espera sobre caballo puntero, siempre para la cordillera. Manuel Garrido es el autor literario de una de las obras más importantes de su discografía, el álbum Misa de Alba en las Marismas, del año 1978. Thank you. Y hasta aquí la primera parte de esta entrega de la serie Así canta el Sur, dedicada a los romeros de la Puebla. Hasta la próxima y, como siempre, gracias por estar en nuestra sintonía. Así canta el Sur es una serie producida por Musicalia Nervión con Paco Palma para Onda Sevilla Radio. Thank you.